Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes. Estamos aquí con Juvenal Rogelio y que les habla Raúl Medina. Un placer de saludarles, queridos amigos, en esta oportunidad a través de las ondas de Radio Nuevo Tiempo. Saludo para ustedes. Bueno, las necesidades que tiene el ser humano, solamente Dios las puede suplir, la verdad, las cosas que es así. Y de alguna manera nosotros somos agentes también para suplir esa necesidad cuando nos relacionamos con el Maestro. Y Él nos manda efectivamente a que le busquemos para tener la capacidad de descubrir cuáles son las necesidades que la persona tiene. Porque cuando mirábamos el día de ayer lo que pasaba con este ciego, las preguntas que hizo Jesús, ¿no es cierto? Tenían algún propósito detrás de eso. No es que Jesús estaba sin conocer su necesidad, que podría ser la necesidad que él creía que tenía, pero Jesús iba siempre mucho más allá para hacerlo reaccionar y que buscara la solución a una necesidad que él, Jesús quería, que era salvar a esa persona. Porque la Biblia incluso dice, mira, y quizás haciendo alusión a esto, dice, mira, si tú vas a entrar al cielo, bueno, mejor que entres sin una mano, pero que entres. No sé, no creo que Dios quiera eso. Y si tu ojo está haciendo problema para seguir el camino verdadero, bueno, sácatelo. Pero el resultado final de Jesús es que nosotros algún día entremos en el cielo. Apuntaba a la necesidad mayor. Apuntando a la necesidad mayor. Ahora, importante lo que tú estás mencionando, Raúl, porque si esto lo llevamos al plano de la iglesia, sabemos que la iglesia cumple una misión dentro del contexto de la sociedad o de la comunidad. Ahora, muchas veces suele suceder que vamos hacia la comunidad pensando o creyendo que tal o cual situación es la necesidad que esa comunidad tiene. Prácticamente casi adivinamos o intentamos adivinar cuál es esa necesidad. Y generalmente la respuesta o el resultado no es el mejor. Porque lo que Dios quiere es que nosotros nos involucremos con la comunidad, podamos realmente detectar sus necesidades, conversando con las personas, conversando con sus dirigentes, y también esto lleva al otro aspecto que es muy importante, es que cuando un plan se desarrolla en conjunto con la persona necesitada o la comunidad necesitada, generalmente hay una participación más activa de los protagonistas y las necesidades reales son cubiertas de manera más plena. Y de hecho el comentario que se está tratando de llevar adelante ahora durante todos estos meses es que nosotros investiguemos un poquito acerca, quizás no tan un poquito más tranquilo, cuál es la real necesidad de mi comunidad, que podría ser muy distinta a otra comunidad. A la que yo creo también. Y a la que yo veo. A veces nosotros tenemos necesidades y creemos que la gente tiene esas mismas necesidades. Y no es así. Es muy diferente la necesidad. Quizás nosotros siempre pensamos, mire, llevemos un pan, ¿no es cierto?, hagamos una visita, incluso nuestras encuestas a veces para llegar a la comunidad están con un tinte religioso, buscando a ver si hay interés en que la persona se abra a la palabra de Dios. Eso está bien, pero ¿será esa la necesidad primaria de esa persona? ¿Será que eso...? Porque podría ser también que tenga una necesidad que nosotros no podemos suplir. Y yo te voy a llevar ahora a una necesidad que en realidad nosotros no podemos suplir. Interesante, Raúl, porque a veces podemos generar también una expectativa tal de que la persona cree que cierta necesidad puede ser suplida cuando en realidad no estamos en condiciones de aquello. Las personas suelen tener problemas para expresar sus opiniones, para expresar lo que realmente están sintiendo y mostrar hacia los demás cuál es su necesidad. Por lo tanto, el diálogo en este caso, la investigación, por supuesto cauta, prudente, va a permitir que realmente sepamos cuáles son esas necesidades que hay que suplir y la iglesia ver cómo realmente lo puede hacer. Fíjate que aquí en Salmo 139, del 1 en adelante, se expresa una necesidad que no siempre está a flor de labios, que se puede descubrir rápidamente. Mira lo que dice el salmista: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Qué te parece a ti esta expresión? Aquí hay algo que está detonando, y un problema muy, muy, muy dentro del corazón del salmista, que se lo expresa Dios. Bueno, Jesús dijo en su oportunidad que él vino para servir y no para ser servido. Por lo tanto, para poder servir necesitamos saber en qué realmente podemos servir y qué es lo que la gente está necesitando. Bueno, y aquí se demuestra una vez más que Jesús sabía mucho más de la gente que lo que la gente misma sabía de ellos mismos. Y esto no nos muestra otra cosa que Dios realmente es nuestro creador, nuestro sustentador, conoce nuestro presente, pero también nuestro pasado, incluso nuestro futuro. Por lo tanto, qué tranquilidad nos brinda el hecho de saber que estamos abriendo nuestro corazón a un Dios maravilloso que no solamente nos conoce, sino que además de eso, tiene el potencial supremo para suplir cualquiera de nuestras necesidades. Y nosotros a veces queremos llevar a esta gente a Jesús y ellos están incapacitados de llegar y de ir a Jesús. Y aquí aparece la historia de Marcos 2:1, donde dice: Jesús entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, dice, en alguna casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún la puerta y les predicaba la palabra. Pero fíjate lo que aparece aquí, esto que nos puede llamar la atención, que esto sí podemos hacer nosotros. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Un hombre imposibilitado de llegar a Jesús, otros cuatro personas lo llevaron a Jesús. Incluso se encontraron con algunos inconvenientes, como por ejemplo la casa llena, así él lo está relatando, no tenían por dónde entrar y interrumpieron y traspasaron, incluso yo digo, una privacidad, ¿no es cierto? Me imagino que después arreglaron el techo. Cuán grande era la necesidad. Ellos lo que querían aquello era que ese hombre imposibilitado de llegar a Jesús, ponerlo a los pies de Jesús. Y aquí hay una lección muy grande en relación a cómo alcanzar las necesidades más profundas de las personas. Claro, y aquí es evidente, Raúl y queridos amigos, de que la necesidad más grande que tenía este hombre aparentemente era la física. Por algo estaba en la condición en que estaba, por algo no pudo llegar por sí mismo hasta el lugar donde estaba Jesús, necesitó la ayuda de esos hombres. Ahora, fíjate, perdón, y no solamente él, sino que estos que venían, los cuatro que venían trayéndolo, para ellos esa era la necesidad de ese hombre. Claro, todos pensaban, esa es la concepción que ellos tenían. Claro. Ahora, sin embargo, y aquí viene lo maravilloso, Jesús conoce nuestras necesidades reales, sabía perfectamente que necesitaba una ayuda física, pero finalmente lo que este hombre estaba requiriendo era la salud espiritual, o sea, aliviar su carga de pecado que él tenía. Y aquí se produce una especie de contradicción o paradoja, porque por un lado la necesidad era tan grande, la necesidad física, pero ahora se detecta la necesidad espiritual, a tal punto que el hombre dice: si realmente soy sanado espiritualmente y encuentro a mi Salvador, no importa después si vivo o muero, lo importante es, claro, que ya mi necesidad fue ampliamente suplida. Y fíjate que Jesús, aquí el relato dice, y al ver Jesús la fe de ellos, no de este hombre, fíjate, pues yo creo que esa fe estaba muy, muy a maltraer, por decirlo de alguna manera, con toda esa situación que le estaba pasando. Al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, claro, ahora la solución viene: hijo, tus pecados te son perdonados. Yo creo que en ese instante ese hombre recobró no solamente la sanidad espiritual, sino que recobró también la sanidad física. El resto fue un trámite, por decirlo de una manera, objetado a Jesús por lo que dijo, pero el hombre fue salvo. Amados oyentes, qué grato es estar con ustedes conversando estas lindas experiencias de la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Será hasta la próxima, queridos amigos. Gracias por sintonizarnos y que Dios les bendiga.